came hopping on the floor. He said, come baby, you got a license for love. And if it expires, pray help from the set you free and brought you to me, babe. What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe. More, more, more. With a rebel. To go from the 7-Eleven. Well, it's time all night to collect a bill. And this long, the door is up, you say. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Un poco más con nuestro Más Vale Magazine. Son las 19:25, Oscar. Así es. Así que Cones Fernández está contagiado. Sí. Por ahora es leve, por lo que dijo, pero bueno, sí. Generalmente la gente que está con dos dosis o tres es mucho más leve, obvio. Sí, se lo escuchaba con la voz tomada, congestionada. En realidad. Sí, exacto. Sí, sí. Vamos a seguir un poco más con temas que no son muy felices, Oscar, uh-huh. Y todos nos referimos, que son las declaraciones que hoy, creo, o ayer, no recuerdo bien, el ex miembro de la Cámara Federal porteña, el doctor Jorge Ballestero, denunció que bajo la presidencia del ingeniero Macri, como siempre lo nombramos respetuosamente, uh-huh. Hubo un plan sistemático, clandestino y criminal sí. Dispuesto por las máximas autoridades del país en aquel momento. Dijo el doctor Ballestero, cada persona que le hacía algo al gobierno anterior que podía disgustarlo, uh-huh. Era atacada sin vueltas, cada uh-huh. persona. Que le hacía algo al gobierno anterior que pudiera disgustarlo o disgustarle, uh-huh. Era atacada. A mí en 6 meses me pusieron 7 stents. Es decir, que tuvo complicaciones cardíacas bastante severas. La situación familiar se volvió difícil y yo preferí cortar por lo sano, y lo sano es la salud. Uh-huh. Estas declaraciones fueron hechas por él, por el doctor Ballesteros, en declaraciones en la emisora o en la radio AM750, cuando recordaba que él presentó su renuncia en el año 2018, pleno gobierno del ingeniero Macri, producto de una escalada de presiones que recibió durante el gobierno del mismo. Uh-huh. Sí, claro. En la actualidad, este hombre ejerce como abogado, ejerce su profesión de abogado, y representa a Alberto Pérez. Alberto Pérez fue, creo, si no me equivoco, el jefe de ministros del gobierno de Scioli. Ah, en la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, sí, sí. Bueno, él lo representa como abogado a Alberto Pérez en su denuncia en la causa de esta Gestapo, que ya es excepto en los medios hegemónicos, ¿no? Lo de siempre, claro. Sí, es curioso. Vos sabés que lo que escuché me pareció más, bueno, siempre descabellado. El intento de Leuco padre, de tratar de hacerlo como legal, como normal, bueno, en realidad... se juntan para hablar de las causas, y hay que armar una causa porque están viendo que algo, en otras palabras, ¿no? Algo está mal, están armando, de eso se habla, de algo administrativo. Claro, claro. Hombre, ¿qué está diciendo? La mismísima exgobernadora dijo que era una reunión de trabajo común. Bueno, claro. No mintió. No, claro. No mintió, porque ese es el trabajo que tenían. Estaban trabajando, exactamente. Uh-huh. Bueno, con respecto a al patrocinio que hace Ballesteros de Alberto Pérez en esta denuncia en la cual participa Pérez también en la llamada Gestapo antisindical, dice Ballesteros, en el caso particular de Pérez, le habían hecho un seguimiento desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con pedidos de informes de Gnosis, son informes... es un organismo, una entidad privada, ¿no?, de investigación y desarrollo, sí, que da informes comerciales e informes patrimoniales online. O sea, si uno quiere saber algo de alguien en cuanto a su patrimonio o a sus movimientos económicos o financieros, consulta la página. Está aquí la página para que cualquiera la consulte y requiera los servicios de Gnosis. Claro, claro. Bueno, en el caso de este tal Pérez, de Alberto Pérez, le habían hecho un seguimiento, te decía, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, con pedidos de informes, de Gnosis. Han seguido a más de 1.500 personas, siendo el doctor Ballestero, que le pedían Gnosis, aparentemente sin orden judicial, o amañadas por algún magistrado, por algún fiscal, por algún juez, que habrá de determinarse todavía en el devenir de la causa. Ya sabemos que en el juzgado de garantías, primero, procesaron a Guillermo Berra, que era un funcionario de la policía de la provincia, y a su pareja, a la pareja de Guillermo Berra, por hechos similares. Hace una diligencia para estatal, una cosa grotesca. Sí, es muy grotesca. Alguien sido nada menos que a la Cámara Federal de la Buenos Aires, lo está diciendo con todas las leyes, Oscar, sin ningún tipo de ocultamiento, sin ningún tipo de acciones oscuras o falseadas de la realidad, como lo que intenta hacer, y seguramente su hijo, Leucocito, también. Leucocito, claro. El caso concreto de Pérez, de Alberto Pérez, es lo que escenifica perfectamente lo que estaban haciendo, sigue diciendo el doctor Ballestero, lo que estaban haciendo las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién era la máxima autoridad, Oscar? Recordemos, por favor. ¿De la provincia de Buenos Aires? Máxima, sí. Sí, sí, una tal Vidal, una tal María Eugenia. La señora Vidal. ¿No? Sí, digo, sí. Como para no nos olvidemos, y el nombre Vidal, María Eugenia. María Eugenia Vidal, con B corta se escribe Vidal. Sí. No, pues la lista parece con B corta también, En la lista esta de la última elección de Cava apareció con B corta también. Si vamos al cual, Voy a hacer una pequeña digresión. ¿Te acordás de ese invento que era el plan B? Sí. B con corta. Sí, plan B. Plan Vidal, sí. El plan Vidal, claro, porque ella iba a ser probablemente la candidata, si no. Sí, seguro, no se ofrecía el ingeniero Macri, a quien llamamos siempre así respetuosamente, ella iba a ser la candidata. Por eso era el plan B. Era todo un invento, porque nada de todo esto fue cierto. Bueno, continuemos con el caso que denuncia el doctor Ballesteros. Decía entonces que en el caso concreto de Pérez es lo que escenifica perfectamente lo que estaban haciendo las máximas autoridades, es decir, la señora Vidal, que es lo que hicieron también con la UOCRA, con otros magistrados que no se acomodaban a los intereses de la gobernadora, que era la señora Vidal, o con funcionarios de la provincia, tampoco. Lo que presentamos y pedimos, sigue diciendo el doctor Ballesteros, que se investigue. Además, con la participación de los funcionarios nacionales, obviamente. Y donde están atando las dos mesas judiciales. ¡Ah, caramba! Había dos. Una de un lado y la otra del otro lado de la General Paz. Claro, claro. Sí, sí, es un modus operandi esto, ¿no? Es así. Vos sabés que me hace, discúlpame, ¿no? Me hace acordar automáticamente cuando, en plena dictadura cívico-militar, eclesiástica y demás, había un empresario que tenía entre sus filas, entre sus obreros, tenía delegados muy revoltosos, muy pedigüeños. Le pasaba una lista. Le pasaba una lista y terminaron en las grandes, grandes empresas, desaparecieron. Mayormente se desaparecieron obreros, ¿no? Sí, sí, y las grandes empresas lo que hacían era señalar a los obreros, a los revoltosos, a los delegados, y se los desaparecía. Esta es otra manera, un poco más elegante, digamos, nada más que un poco, pero es eso. Es una visión empresaria del tema. Esto me molesta y saquémoslo de encima. ¿Cómo hacemos? Bueno, no se puede usar ahora una desaparición y busquémosle una causa. No, no, claro. Ni una desaparición, ni un arrojar cuerpos vivos al río, tampoco. No, es un poco más sutil. Es un poco más sutil la persecución, porque, bueno, nunca dejemos de tener muy presente que la gestión del ingeniero Macri, como siempre lo nombramos respetuosamente, fue elegida democráticamente. Claro, claro. Claro, no olvidemos eso, ¿no? Hubo un sector de la población que eligió al ingeniero Macri como presidente del país. Bueno, la mesa judicial que se vio escandalosamente en esta escena en el Banco Provincia, en la sede del Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, hay un prófugo, ¿no? Es el señor Fabián Pepín Rodríguez Simón. También un pequeño paréntesis, Oscar, si me permitís. Sí, por supuesto. Fin Rodríguez Simón es íntimo amigo de uno de los supremos. Claro. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del doctor Rosenkrantz. Es íntimo amigo, el prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón. Dicho no por mí, sino dicho por el propio Rosenkrantz. También hay un futuro senador, cuando jure, que es el señor José Torello, y hay otros tantos personajes. Claro, hay muchos. Hablando, porque sabes que me duele, Oscar, me duele, además, Carmen, José, me duele. Sí, mira, te sumo algo, que habíamos hablado con el ex juez Carzoglio, ¿te acordás? Era otra manera de apretar la justicia, en este caso directamente al juez, porque lo que quería Macri, le mandó un par de apretadores, digamos, a hablar con este juez porque quería que le levantara una causa a Moyano. Pero no hubo caso. El texto escrito, Oscar. Le dijo que era lo que tenía que decir, escribir. Era nada más que firmar. Tenía que firmar. Firmame, le dijo. Es escandaloso. Bueno, el doctor Carzoglio sigue en contacto con nosotros porque se comunica con nosotros, lo cual agradecemos enormemente. Y además sigue apareciendo en distintos medios comentando que ya pasó un año, ya pasaron dos años. Él sigue suspendido. Suspendido en sus funciones en Avellaneda. Es juez de garantías en Avellaneda.

Y gracias, Noelia. Cuídate mucho. Gracias. Quédate en casa. Sí. Está muy complicado el tema del... El tema del bicho, como le suelen decir también. Bueno, estábamos hablando de esto que fue la fusión de Disney y Fox, que en realidad lo que hace Disneylandia, este Disneylandia es el lugar donde va tanta gente a sacarse fotitos. Y en algún momento tendríamos que hablar de esto de Disneylandia, o lo que es ir ahí, porque escuché algunas historias que son muy frenéticas de consumo. Pero en realidad esto es Disney World. ¿No querés adelantar ningún... Pará, Oscar. ¿No querés adelantar ninguna historia frenética? No. Ahora no, tengo que sumarle más cosas. Pero tiene que ver con el consumo y de todo lo que tienen armado como para que la gente gaste y vaya para acá, vaya para allá. Tienen todo un tour armado en Disneylandia, en Walt Disney World, para todo eso. Pero bueno, esto tiene que ver con la compañía de Walt Disney Company que compra... 20th Century Fox, o sea, la cadena Fox, la compra en el mundo. Mundialmente son 71 mil millones de dólares. Disney se queda con todo. Y acá, en Argentina, esto equivale a que se queda como el monopolio de un paquete deportivo. Porque recordemos que en la... algo que también me acuerdo automáticamente es cómo Clarín termina ganando... un montón de posiciones en el mercado cuando con su recordado Cablevisión empieza a tener los derechos del fútbol. Entonces, ¿qué hace? El derecho del fútbol hace que la gente que quiera ver fútbol que lo pague. Era más gratis, no salía por televisión gratis. Recordemos que en algún momento se veían los partidos con espalda, o sea, con la cámara apuntando a las tribunas, por ejemplo. Una verdadera burla. Una burla. Bueno, en este caso, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a la que pertenece la Secretaría de Comercio del Interior, dictaminó la desinversión de la firma de Walt Disney Company sobre la adquisición exclusiva de 20th Century Fox. Dispuso que, bueno, esta competencia no es... no sirve para el país, no sirve para los cable operadores, para otras empresas, por lo que tiene que deshacer esa unión, por lo menos acá en el país. Fuentes de la Secretaría de Comercio apuntan que si se habilitase esta función, esta fusión, esta unión, el actor se quedaría, o sea, el ganador, o sea, Disney, se quedaría con el 64% de lo que se muestra entre las 7 o 9 señales de cable deportivas que hay. Recordemos, Teis Sport, Deporte TV, se quedarían con el 64% de todo. O sea, Oscar, esto es un negocio enorme. Redondo. Vale aclarar, dice que el condicionamiento de transferencia de derechos será suficiente si, como mínimo, alcanzan los denominados contenidos fundamentales que integran este paquete. Te digo qué son los contenidos mínimos. La Copa Conmebol Libertadores de América, UEFA Champions League, National Football League, Major League Baseball, esto es de béisbol, Fórmula 1, el UFC, que es una especie de lucha vale todo, que también maneja mucha plata y mucho rating. Acá en la Argentina hay mucha gente que mira esto, UFC. La lucha libre, el boxeo, básquetbol, el ATP Tour, de Córdoba, que va a haber ahora, en poco tiempo, también, ¿no? Tienen los derechos de televisación de todo esto. Es un paquete enorme. Lo que se establece que Disney debe transmitir, mirá esto, fíjate esto que hablamos con Cone también, de manera abierta y gratuita los eventos deportivos relevantes de cada una de las competencias definidas como contenidos fundamentales, de esto que te estoy hablando. De esto que te dije recién, por ejemplo, River y Boca va a ser gratis en canales de aire en el horario que tenga que ser. El resto por ahí sí va al cable y habrá que pagarlo, pero deben mantener como máximo 4 líneas deportivas básicas en las grillas de los canales. O sea, de todas estas 4 grillas sí o sí tiene que ser gratis. O sea, que esto es, uno dice, bueno, Argentina, vamos a hacer Venezuela. En realidad esto pasó en otros lugares, fíjate, y no tan cerca de Venezuela. En Estados Unidos, por ejemplo, en México, en Europa, en Chile y en Brasil tomaron esta medida, porque claro, no pueden tener la posición dominante que tienen. Tienen la obligación de desinvertir tienen 6 meses, se puede prorrogar esto, puede durar hasta año y medio. Tienen que buscar otro competidor, otra empresa. Una parte de lo que compraron lo tienen que vender. Ahí en el medio salió un posible comprador que es MediaPro. MediaPro es líder en un sector audiovisual. En Europa tiene mucha llegada. Producen contenido audiovisual y al gobierno le pareció que era insuficiente como competidor, como otro posible comprador. Y el otro es un grupo Huertain. Es un grupo Huertain, me suena. Bueno, el grupo Huertain compró operaciones en DirecTV en América Latina, fíjate si no tiene plata. Tiene mercado financiero, tiene salud, tiene seguro, agroindustria, alimentos, bebidas, desarrollos inmobiliarios, no todo. Nada. No digas nada de todo lo que tiene. Este es el otro que va a comprar la otra parte de la que tiene que deshacerse Disney. O sea que me parece una buena. En este lado es una buena, un tiro para la justicia. ¿Te parece? Sí, por lo menos está obligado a desinvertir. Tampoco lo va, o sea, va a ser que algunas otras empresas con otra gente, con otra estructura, se haga cargo de esa otra parte. Eso que significa más trabajo, más posibilidades de empleo, porque si vos centrás todo en una gran empresa, son mucha menos gente la que trabaja, muchos menos recursos, en fin, todo eso que sabemos todos. Sí, de verdad sí. Yo a veces no soy demasiado crédula, te digo, pero bueno. Ay, bueno, está bien. Uno está acostumbrado. Depende de cada uno de nosotros. Sí. Bueno, yo no sé si te parece que le sume a esto que estás diciendo algo que tiene que ver con las noticias falsas. Sí, ¿verdad? Dale. Uh-huh. Ya que hablo de cierta incredulidad de mi parte. Uh-huh. Encontré un artículo en la revista Cítrica. Ajá. Una revista interesante, Oscar. Sí, sí. Sí. De verdad, interesante. Ahora no puedo mover. Bueno, se me acaba de ir. Acá está. Es la revista Cítrica, la entrevistada uh-huh. Es una investigadora del CONICET y docente de allá de Tus Pagos, Oscar, de la Universidad de Quilmes. Ajá. Sí. Se llama Natalia Arruguete. Ajá. La entrevista la lleva a cabo Iván Juliáker uh-huh. o algo así. Ajá. Liager, un nombre muy difícil, que se titula la entrevista Lo que hace una fake news es activar Ajá. prejuicios. Yo invito a todos aquellos que estén interesados en el tema de las noticias falsas que vayan a la revista online, obviamente. Uh-huh. Es bastante extenso, ¿no?, el artículo. Yo simplemente recorté o seleccioné un párrafo, Oscar, uh-huh. que dice lo siguiente, o comienza diciendo lo siguiente, ¿no? Esta entrevistada, la investigadora del CONICET, lo que hace una fake news es activar prejuicios. Y esto claro. A mí me pareció muy interesante como concepto. Uh-huh. Eso es lo que garantiza que se comparta y se garantice su propagación. Y yo creo, para ser justos y honestos, que en esta situación de activar prejuicios y de compartir y propagar, caemos uh-huh. casi todos. Claro, claro. Caemos casi todos. Uh-huh. Los de un lado, los del otro, o de donde sean, casi todos. Sí. Ella dice, en un escenario de campaña electoral, como el que hemos vivido hace apenas 2 años, vos proponés un mensaje donde activás en el otro temas latentes de su idiosincrasia. Ajá, ajá. Generás entusiasmo para querer compartir algo por el placer de sentirse confirmados. En claro. la campaña del 2019, con Ernesto Calvo y la organización Chequeado, uh-huh. colaboradores de ella, hicimos una investigación sobre la efectividad del fact-checking. es decir, el chequeo de los hechos, vimos que usuarios se sentían motivados para compartir mensajes que decían, por ejemplo, usuarios que se sentían motivados por esta acción de los prejuicios que dijo antes, a compartir estos mensajes. Te leo algunos de ellos. A ver, dale. Ofelia Fernández no terminó el secundario y gana 300,000 pesos. Claro. En algunas personas, este mensaje activa prejuicios. Sí, claro. Y entonces los motiva a propagarlo al mensaje. Otro, sí, sí. Macri estaba usando un audífono durante el debate. Otra vez, le dictaban al ingeniero Macri, como siempre lo nombramos con respeto, le dictaban lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir. Claro, claro. Otro, un tercero, Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario justificó la no apertura de los jardines de infantes porque queremos un pueblo peronista. Caramba, hay un sector de la población que este mensaje, que dice nada menos que una autoridad provincial, como es la vicegobernadora, que justifica la no apertura de jardines de infantes porque quieren un pueblo peronista, este mensaje activa prejuicios en sector de la población y esto motiva al deseo de propagar esta noticia. De hecho, se hace. Sí, claro que se hace. Sigue diciendo la investigadora del CONICET, en realidad estos tres mensajes no son solo informativos, son confirmatorios de idiosincrasias latentes de la ciudadanía argentina. Son frases muy buenas, dice también, porque condensan en muy pocas palabras algo que activa emocionalmente al lector. Y estoy tan de acuerdo con lo que dice esta investigadora del CONICET, Oscar, es lo único que recorté del artículo de la revista Cítrica, porque les repito, es un artículo largo, muy interesante, muy bien escrito por Natalia Aruguete, y muy bien llevada la entrevista también por el entrevistador Iván, con un apellido difícil, disculpas porque no lo he podido leer bien, Juliaker creo que es. Invito a que todos los que estén interesados en el tema de las noticias falsas o de las fake news, que lo lean este artículo, que busquen en online revista Cítrica y aparece como uno de los primeros artículos. A mí me dejó pensando. No, y vos es que me acuerdo, por ejemplo, hay gente que está del otro lado de la grieta, del otro lado del mostrador, y necesita confirmación o por lo menos alguna noticia, algo que les dé algún argumento para ir adelante, para llevar adelante su opinión. Por ejemplo, conozco a alguien que es anti-kirchnerista, anti-peronista. ¿Viste lo que dijo la Nata? ¿Viste lo que dijeron de Cristinita? ¿Viste lo que dijeron de, no sé, de... Esa gente no piensa un poco más allá. Le pasó a mi viejo discutidor, y a esta persona le decía, no, pero eso es, dijo esto, pero en realidad es esto. No, pero dijo tal cosa. No, pero eso en realidad... Esa gente se alimenta de esas cosas. De un lado y del otro, me imagino, ¿no? Porque a mí me cuesta, por ejemplo... En algún momento pasaron una foto trucada de Macri en una con Videla. Yo la vi y después dije no, pensándolo un poquito, Macri en la época de Videla no era el Macri que estaba ahí. Era muy chico, era jovencito. O sea, es una foto trucada. Pero un montón de gente de este lado de la grieta la replicó. ¿Viste Macri? Dijo, bueno, en realidad eso, la historia es otra. Estoy de acuerdo, Oscar, con lo que decís, y es exactamente lo que dice la investigadora Arugueta. Pero es cierto que esta activación de prejuicios se dan tanto de un lado como del otro. Claro que sí, claro que sí. De un lado como del otro. Claro. Exactamente.